provocándote. Baby, tú encima de mí, yo domándote. Oh, me gusta cuando malo me habla. Cuando te pone diabla, te moja cuando te veo. Esos labios yo los leo de noche tocándote. Baby, encima de ti, cosas haciéndote. Oh, me gusta cuando malo me habla. Cuando te pone diabla, paso la noche haciéndote cosas que no deberíamos hacer, matándote. Cuando te veo, baby, tírame un mensaje y yo le llego, baby. Siempre es por la madrugada, a las 5 de la mañana, bebé, como el Navy. Activa hasta la 12, no te hagas, la que no me conoce, tú eres mala. Baby, si quieres yo voy y te caigo en la Lambo, siempre con el largo. Activa hasta la 12, no te hagas, la que no me conoce, tú eres mala. Baby, si quieres yo voy y te caigo en la Lambo, siempre con el largo. Tocándote, baby, tú encima de mí, yo domándote. Oh, me gusta cuando malo me habla. Cuando te pone diabla, te moja cuando te veo. Esos labios yo los leo de noche tocándote. Baby, encima de ti, cosas haciéndote. Te pone diabla, paso la noche haciéndote cosas que no deberíamos hacer. Yo te busco en la Ducati, ponte criminal como Nati. Versace, los brasier y los panty, y ella es perry como Katy. Y como Suárez yo te goleo, y pa' mí en ese toto no hay portero. Yo te lo meto completo entero, chingándote lento como un bolero. Y yo sé que tengo mala fama, pero si el sexo te llama, bebé, cómete esta banana. No es difícil, no es un crucigrama. Tocándote, baby, tú encima de mí, yo domándote. Oh, me gusta cuando malo me habla. Cuando te pone diabla, te moja cuando te veo. Esos labios yo los leo de noche tocándote. Baby, encima de ti, cosas haciéndote. Oh, me gusta cuando malo me habla. Cuando te pone diabla, paso la noche haciéndote cosas que no deberíamos hacer, matándote.